Paquito, amigazos. Que te quiero, que podría y quisiera ser tu hombre, un regalo de tus labios tú me has dado, y es mi alma quien te canta de alegría. No me extraña que no creas mis palabras, es verdad que tus ojos queman penas, solo sé que un momento bastaría. Sin palabras ni mentiras, mi amor, yo te daría. Eres tú a quien no puedo olvidar. Eres tú, sos mi sueño en realidad. Que van penas, solo sé que